visión, carácter. El poder de la transformación. Valores que nos llevarán al éxito total. ¡Iniciamos! Checo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bienvenida, amiguita, como siempre a tu programa. Gracias aquí a nuestras amigas de Controles. Gracias por hacernos fuertes, porque sin ustedes este programa no sería posible. Así es. Entonces, bueno, ¿cómo están? Hoy estamos empezando un nuevo módulo, el quinto módulo de Misión Carácter. Y bueno, este módulo es el manual de identidad, ¿verdad, amiga? Así es. Este es un manual que, déjenme decirles, se agregó justamente para que en México, ¿no?, y en el país donde se diera, se pudiera hablar más de cómo somos como sociedad y como país, ¿no?, y nos identifiquemos con la gente que nos rodea, ¿no? Así es, encontrar nuestra real identidad. Así es. Entonces, bueno, prepárense en estas 10 semanas, en donde compartiremos este módulo de identidad aquí en su programa Misión Carácter. Y bueno, yo me gustaría preguntarles cómo les fue la semana pasada con su valor de confiar. ¿Perdón, amiga? Sí, que habíamos dicho que en qué confías, ¿no? ¿En qué pones tu confianza todos los días, con lo que haces, en donde trabajas, ¿no? ¿Cómo es que sales adelante de las situaciones, ¿no? Es muy importante saber en quién confiamos, por qué o para qué hacemos las cosas. Y bueno, es de parte de yo lo agregaría también módulo. Vamos a comenzar y vamos a hablar, a saber de qué se trata este módulo de identidad. Y bueno, aquí nos dice que nadie ama a su patria porque es grande, sino porque es suya. Nadie ama a su familia porque es la mejor, sino porque es suya. Entonces, bueno, es una frase muy, muy, muy, con mucho poder, ¿no? Pienso yo, amiga. Pues sí, porque lo que dice ahí es que no debes de amar el lugar al que perteneces por cómo es, ¿no? Así es. Sino porque de ahí es parte tuya, ¿no? Es claro. Tuyo. No solo que te pertenezca, sino que eres también parte de eso, ¿no? De alguna manera es como somos mexicanos, ¿no? Y yo debo amar a México porque sus raíces están en mí. Así es. Aunque yo no quiera, o sea, soy parte de algo que permea la sociedad, ¿no? Claro. Es parte de tu raíz, de dónde naces, de dónde vienes, de cuáles son tus ideas, tus costumbres, tu identidad, ¿verdad? Y bueno, empezando este valor que nos dice, cuando nos observamos a nosotros mismos podemos identificar características que son únicas, como el rostro o las manos, nuestro temperamento, las creencias, los valores, las habilidades y los sueños. Al reconocer esas características, estamos comprendiendo nuestra identidad. Ello nos da seguridad y nos ayuda a mejorar cada día. Entonces, bueno, es como somos tanto física, cómo es nuestro carácter, cómo es nuestro entorno, cómo es nuestra familia. Precisamente aquí en Casa de Cultura estamos con la exposición Una mirada al origen, ciclo de identidad afrodescendiente. Y bueno, ya este día, que 20 de julio, bueno, ya casi finalizando esta exposición y con una serie de conferencias y música que nos recuerdan de dónde venimos, de qué raza provenimos. Y bueno, precisamente Jiutepec es un lugar donde se originó la afrodescendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que llegaron mucha gente de raza africana a poblar aquí nuestro lugar de origen, que es Jiutepec. Y bueno, yo los sigo invitando también para que el próximo 26 nos acompañen aquí en Casa de Cultura con una conferencia magistral del doctor Víctor Hugo Sánchez, que es llamada Esclavitud y Población Africana en Jiutepec, que será aquí en Casa de Cultura, Artes y Oficios, a la 1:00 p.m. También tendremos un documental, Gertrudis Blues, en Casa de Cultura, Artes y Oficios, a las 2:00 p.m. Y también tendremos un documental de Florida a Coahuila, en Casa de Cultura, Artes y Oficios, a las 2:00 p.m. No se lo pierdan, es una manera de recordar nuestros orígenes, de recobrar nuestra identidad como jiutepequenses, como seres humanos, de dónde venimos, por qué somos morenos, chinos, lacios, altos, delgados, güeros, o de ojos verdes o azules. Entonces sí tenemos que encontrar y buscar realmente de dónde venimos, y precisamente este valor de identidad nos dice el porqué de nuestras creencias, de nuestro temperamento, de los valores y habilidades, y hasta de nuestros sueños, ¿no es así, amiga? Así es. Y bueno, ya casi vamos a un corte musical y regresamos con este valor de identidad. No se vayan. Escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jiutepec. Estás escuchando la señal del Instituto Jiutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jiutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Espigas, dorados sus trigales, como las que se mecen, muy verdes los maizales, y serpentean las bardas de piedras quebradas, casitas con arcones de adobe blanqueadas, la Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades, con pelos mexicanos le brindan su canto. Todos la visitan el día de su santo. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México. ¡Corazón! abrazados con emoción. Como espejos y tibias sus lagunas, se peinan con el viento de encaje las espumas, de piedras molcajetes, volcanes nevados, populistas y huevos, amantes postrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelos. Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno, usando tus pregones que canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México, amigos, ya regresamos después de este corte musical que espero les haya gustado, que precisamente habla sobre nuestra identidad como mexicanos. Y bueno, hoy Misión Carácter tiene una sorpresa para todo nuestro público que ahorita mi queridísima amiga Cindy les va a mencionar, ¿verdad, amiga? Así es, el día de hoy tenemos la gran noticia, estamos dando dos por uno para el Bioparque Estrella. Quien no lo conozca, recomendadísimo, la verdad es un agasajo ir a este lugar. Y además, dos entradas completamente gratis para una pareja, hombre o mujer, que quieran visitar el parque. Y bueno, la dinámica la tenemos en Facebook a través de la página Transforma Tu Carácter o nuestra página personal de Laura Romero y Cindy Pacheco, y ahí están las bases de la dinámica. El día de mañana daremos a conocer a los ganadores de los boletos, pero bueno, todo el día de hoy vamos a estar recibiendo respuesta a la dinámica, así que chéquenla por Facebook. Claro que sí, ahí está nuestro regalo para las parejas que se decidan a compartir por nuestras páginas en Facebook. Ahí está para parejas de novios, a aquellos esposos que se quieran dar una escapadita. Bueno, pues aprovechen esta promoción de su programa Misión Carácter. Y bueno, vamos a retomar nuestro valor de identidad que nos corresponde el día de hoy. Y nos dice también que es equivocado y provoca sufrimiento querer parecernos a otros, ya que nos esforzamos por competir o aparentar lo que no somos. Cuando respondemos o actuamos para agradar a otros, lastimamos nuestra identidad al dejarla de lado, porque mentimos, fingimos gustos o participamos en algo que no estamos convencidos. Fíjate qué importante, amiga, pierdes tu identidad cuando quieres imitar a alguien o algo. ¿Y cómo nos pasa, cómo nos ha pasado como sociedad? Hoy en día imitamos lo que hay alrededor del mundo, la sociedad europea, la sociedad americana, ¿no? Así es. Y vamos perdiendo nuestra identidad como mexicanos, ¿no? Así es, y bueno, hasta nuestro idioma, ¿cuántos anglicismos utilizamos al hablar? Y nuestro idioma, que es bellísimo, el castellano, no lo utilizamos adecuadamente, ya ponemos casi que puras abreviaciones al escribir un mensaje, o al escribir en las redes sociales, siendo que nuestro nuestro idioma es riquísimo, en muchos países lo quisieran hablar, pero les es difícil, ¿no? Así como a muchos mexicanos se nos hace difícil el inglés, que es muy muy básico ese idioma. Sin embargo, yo les invito a que retomen nuestro idioma castellano, y que realmente lo hablemos tal cual es, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, fíjate que, por ejemplo, viene al caso este ciclo de afrodescendencia, ¿no? Así que es. Tenemos en la Casa de la Cultura, sí. Porque es parte de conocer nuestra identidad como mexicanos, ¿no? Claro. Y cómo somos una mezcla, nos quedamos con la historia que viene en los libros de que vinieron los españoles a conquistarnos, y entonces somos una mezcla entre europeos y indígenas. Pero en realidad somos una mezcla hasta de gente de las Filipinas, ¿no? Así es. Y bueno, principalmente vino mucha gente junto con los españoles esclava, africana, ¿no? Así y entonces es. Eso nos hace afrodescendientes, ¿no? Y conocer estas cosas de ti, de la sociedad en la que vives, del pueblo al que perteneces, bueno, es parte de conocer tu identidad. Así es, Cindy. Y bueno, también nos dice aquí que conocer nuestra identidad nos da confianza y rumbo, porque significa que nos decimos la verdad a nosotros mismos, que sabemos cuáles son nuestras debilidades y en lugar de negarlas, buscamos superarlas, que conocemos nuestras fortalezas y habilidades y nos sentimos orgullosos por cómo somos. Bueno, yo en lo personal me siento muy orgullosa de cómo soy, tanto física, tanto mentalmente como mexicana. Para mí es un orgullo, no me gustaría ser de otra parte. ¿A ti, amiguita? No, yo la verdad también creo que amo mi país, amo México, amo Morelos. La verdad es que para mí no hay otro estado más hermoso. De verdad, sí, lo digo con gran sinceridad. Y bueno, eso también me hace sentirme pues a gusto, ¿no? En el lugar donde claro, vivo, ¿no? Y eso me hace sentir el siempre querer regresar a casa, ¿no? Así es, alguien me decía, alguien muy especial que viene aquí a Casa de Cultura, que es afrodescendiente, que sus rasgos son muy particulares, y decía que ella, antes de saber toda la riqueza que trae ser afrodescendiente, ella se sentía mal, se sentía que nadie la quería, que todo el mundo la mal veía por ser morenita o por ser muy chinita. Entonces, pero que ahora que se está dando cuenta que sabe de dónde proviene, bueno, se siente orgullosa, ¿no? Entonces, de eso se trata, de conocer realmente nuestra identidad, de dónde venimos, ¿no, amiga? Así es. Y bueno, ¿quieres continuar? Sí. Es aquí en el... Somos seres sociales, es decir, somos un yo y también un nosotros. Nuestra identidad personal está ligada a la identidad de los grupos a los que pertenecemos. Los fundamentales son la familia y la nación. Todos los tenemos y no decidimos nacer en esos grupos, pero ello tampoco significa que sea una casualidad en nuestra vida, ¿no? Claro. Tiene un propósito, ¿no? Así es. Y bueno, lo comentábamos en el programa pasado, ¿no? Quienes confían en Dios, ¿no? Bueno, en mi caso, claro. Creo que todo tiene un propósito en la vida, ¿no? Así es. Y todo ayuda para bien. Entonces, el hecho de que estés en un país como este, bueno, debe tener un significado para tu vida, ¿no? Así es. Y bueno, nos dice que es una necesidad del ser humano entender quién es y hacia dónde se dirige, hacia la identidad. Así, la identidad es dinámica y más amplia, íntegra. Quienes hemos sido y quienes queremos ser también incluye nuestro entorno, pues ningún ser nace y vive solo o vive para sí mismo. Somos gente social. Así es. No podemos vivir apartados, no podemos vivir soledad, ¿no? Hay quien lo logra hacer, ¿no? Hay gente que logra vivir en las montañas completamente solos, pero en realidad, si tú te fijas, ni siquiera están completamente solos porque se llevan a una mascota o hacen mascotas o conviven con animales de la naturaleza. Vamos, ni siquiera es que estén completamente aislados, ¿no? Así es. Y bueno, continuando con nuestra lectura, nos dice: además, la identidad suma esos rasgos únicos en los colectivos a los que voluntariamente decidimos pertenecer, como equipos deportivos, asociaciones, grupos sociales, empresas o instituciones. Fíjate que yo ahí quiero hacer un llamado. Hay muchas maneras de ayudar. Hay muchos grupos que ayudan. Si a ti te gusta ayudar, te gusta convivir con la gente, te gusta el lugar donde vives, puedes poner tu granito de arena acercándote a este tipo de grupos sociales, ¿no? Ya lo decíamos, asociaciones, instituciones, equipos deportivos, ¿no? Así es. Y bueno, y todo eso también va formando parte de lo que eres, ¿no? Y de lo que dejas para tu familia. Claro. Claro, es hacer también comunidad, como nos mencionaba nuestro director de Casa de Cultura, pero solamente de esa manera, interactuando unos con otros, enseñando lo que unos otros saben, entonces compartiendo lo que somos, ¿no? Así es. Y bueno, ¿quieres continuar, amiga? Dice, la identidad entonces va a mostrar, cuál es nuestra cultura, en lo que creemos, los hábitos, conductas y nuestra visión del mundo. Así es. Aunque hay elementos que nosotros no decidimos, como la familia o el país en que nacemos, son parte de nuestra identidad. Claro. Lo que sí está en nuestro poder es cómo decido ser, ¿no? Así es. Si niego mi identidad personal y social o si la acepto. Y fíjate que esta es una contradicción que vive mucha gente que se va a los Estados Unidos. Uh-huh. Muchos siguen amando su país allá, siguen siendo mexicanos, siguen trayendo la bandera puesta. Pero hay otras personas que, llegando allá, quieren olvidarse de lo que dejaron acá. Así es. Y me he topado con gente que me ha platicado, gente que se ha ido al otro lado y regresado, y que te platique, es que a veces la gente más cruel allá son los mismos mexicanos que ya están allá, porque ya no quieren ser mexicanos, y entonces te hacen menos, ¿no? ¿Sí? Cuando estaban en la misma condición que tú y llegaron a ese país a luchar como tú, ¿no? Desafortunadamente así es, ¿verdad? Y se habla mucho del racismo en Estados Unidos ahorita para los mexicanos, pero sí creo que también hay mucho mexicano allá que se ha quitado la bandera. Sí. ¿No? Y entiendo, hay muchos problemas sociales, pero creo que nunca debe de salir de tu corazón el lugar a donde perteneces, ¿no? Claro que sí, tienes mucha, mucha razón, amiga. Y bueno, también nos dice aquí que cuando me resisto a mi identidad, entonces hay frustración, inconformidad e inseguridad. Y eso me hace parte del problema del que me estoy quejando. Si niego, aunque sea solo una parte de mis debilidades o del grupo, entonces pierdo mi integridad, pues nosotros somos una unidad. Unidad significa que todas las partes que forman un entero están integradas. Fíjate, al negar tu identidad, te niegas a ti mismo y niegas a los que te rodean, ¿verdad? Te niegas a estar integrada. Así es. Como dice aquí, o sea, es... No perteneces a nada, y creo que alguien que se siente que no pertenece a ningún lugar debe ser vivir de una manera un poco triste, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a un segundo corte musical y regresamos con este valor de identidad. Que tenemos por lograr. araña de mi vida la razón. México, como México no hay dos. Al cantar cielito lindo se nos parte el corazón. Tiene tu pueblo, resiste a la adversidad, celebra tu independencia, conmemora libertad. Las trenzas de tus mujeres que lucen al caminar, el destino luminoso que tenemos por lograr. México, te llevo en mi corazón. Eres parte de mi entraña, de mi vida la razón. México, México. Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. ¿Te gustaría descubrir y explorar nuevos mundos de diversión? ¿Experimentar y aprender mientras juegas y te diviertes? Asiste al curso de verano que organiza el Instituto de las Juventudes de Jutepec, en compañía de Conciencia Recreativa, y conoce las historias escondidas en las constelaciones. Aprende cómo fabricar tus propios juguetes matemáticos. Entérate cómo se relacionan un dragón y un submarino. Del 20 al 31 de julio, acompáñanos y forma parte del grupo que verá la ciencia de una manera diferente. Juntos divirtámonos con actividades pensadas para ti. Y descubramos todo el entretenimiento que la ciencia tiene para nosotros. Para mayores informes, llama al teléfono 516-8208. O búscanos en Facebook como Juventudes Jutepec. Ya regresamos después de este corte musical que, bueno, hoy venimos con mucha identidad, ¿no, amiga? Así mucha es. Mucha identidad mexicana. Mucha canción que nos recuerda a nuestro país, ¿no? Y, bueno, en los siguientes cortes vamos a escuchar música que nos recuerda a nuestro estado. Así ¿no? es. Y, bueno, retomando nuestro valor de identidad. Dice, así ser parte de un nosotros implica un modo de entender, sentir y actuar. Un conjunto de formas compartidas que permite identificarnos en un grupo. Los Sánchez son muy alegres, los Hernández son todos muy cumplidos. Los mexicanos son muy solidarios, esa institución es honesta. O sea, es decir, ya nos ponemos la camiseta de algo en específico, ¿no? Así es. Y yo creo que hay en cada familia, hablando de valores, hay uno que te identifica como familia, ¿no? Sí creo que debe haber algún valor ahí, intrínseco en la gente de tu familia, abuelos, tíos, que es algo que se les reconoce, ¿no? Claro. Y bueno, nos dice que las personas que tienen una firme identidad saben reconocer sus habilidades y buscan superarlas. Dice, se sienten orgullosas de sus habilidades y logros, ¿no? O sea, te conoces, sabes claro. En qué eres fuerte, en qué eres débil, ¿no? Pero además te sientes orgulloso de que cuando logras cosas, pues entiendes que fue algo que te costó trabajo, pero en el que le pusiste empeño, ¿no? Así es. Y bueno, eso nos ayuda a descubrirnos, ¿no? A saber quiénes somos. Cómo sí. somos, de dónde venimos, qué capacidades tenemos, con qué capacidades venimos desde nuestros ancestros, ¿no? Porque se puede heredar. Fíjate que hay un libro que se llama Una vida con propósito, de Rick Warren, y él precisamente toca un tema, bueno, hay otro libro más también que habla de que para conocerte a ti mismo tienes que saber de dónde vienes. Así es. Y entonces, después de ir atrás a tu pasado y reconocer todo lo que te hizo, te engendró, te hizo crecer, te crió, te enseñó, entonces después puedes reconocer tus habilidades y tus fortalezas, ¿no? Tus debilidades y fortalezas. Y entonces, después de eso, puedes ser más libre en la cuestión de vivir emocionalmente, de hacer tu trabajo, de convivir con los demás, ¿no? Pero es como una introspectiva hasta desde el punto de donde vengo, ¿no? Así es, fíjate qué importante es conocer nuestra identidad. Bueno, también nos dice que las personas que tienen una firme identidad no juzgan a otras personas ni les dicen lo que deben hacer o cómo actuar. ¿Por qué? Porque, bueno, esta persona está demostrando realmente su identidad y, bueno, todos reconocen que no es necesario decirles lo que tienen que hacer, ¿no? Sí, y bueno, sobre todo porque entiendes que ves el amor en los otros al lugar al que pertenece, ¿no? Así es. Y si lo puedes ver, entonces no te preocupa porque sabes que hará lo mejor para ello, ¿no? Así es. El problema es cuando no lo vemos, ¿no? Sí. Y bueno, también nos dice que son tolerantes y respetuosas con aquellos con los que no comparten su forma de pensar o actuar. No se cierran a las expresiones de otras culturas, ni discriminan. No discriminan, ¿no? Porque te sientes seguro de lo que eres. No te contrasta, ni te afecta, ni te lastima el ver a otra sociedad mejor o crecer, o no te comparas, ¿no? Claro. Dice, defienden con fuerza y argumento su dignidad, su familia, su institución, grupo y su país. Es parte de conocerse, de conocer tu entorno, conocer tu lugar de origen. Porque muchas veces no sabemos ni por qué vivimos aquí, ni qué fue aquí, ni qué hay aquí, ni qué pasó aquí, ¿no? Y somos una de historias, ¿no? Así es. Si tú te remontas a tus padres, normalmente tus padres no son de Morelos, vienen de otro lugar, ¿no? Exactamente. O los abuelos no eran de Morelos, venían de otro lugar. O sea, somos una mezcla de muchos lugares, pero eso nos hace tan ricos, ¿no? Tan cálidos, tan llenos de todo. Así es, y fíjate que apenas, yo ya tenía esa inquietud desde hace bastante tiempo. Bueno, mis abuelos por parte de mi padre son de Veracruz y por parte de mi madre vienen de Taxco, Guerrero. Y bueno, yo nací en México, Distrito Federal, pero me preguntaba, bueno, ¿quién es mi familia? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis raíces? Y bueno, apenas descubrí que mis apellidos son de origen judío, judíos que llegaron a España. Y de ahí, bueno, los españoles cuando vinieron aquí a América, imagínate. Órale, mira. Los dos apellidos son de origen judío. Eres oriental. Ah. Mira. Bueno, eso me impactó bastante, ¿no? Es cierto, ¿no? Yo en mi caso sé que mi apellido Pacheco, ajá, viene por parte de los españoles. De hecho, hay una estatua en el centro de Cuernavaca del general Carlos Pacheco, ¿no? Que era un general muy, me parece, si no estoy mal, que hasta fue gobernador del estado, ¿no? Así es. Pero el apellido viene de allá, ¿no? Es español. Y sin embargo, mi familia es de Oaxaca, ¿no? Ajá. De Oaxaca, de Guanajuato, o sea, son pueblos que no tenían nada que ver con más indígena, ¿no? Más prehispánico. Sin embargo, tengo el apellido español, ¿no? Así es, y fíjate que algo, un dato bien interesante que descubrí también es de que ahorita en, actualmente en España están dando la nacionalidad española a todas aquellas personas que tengan estos apellidos. Y por lo regular todos los apellidos en México son de origen español. Bueno, de que vienen de España, pero casi la mayoría son de origen judío. Wow, mira. Uh-huh. Entonces, si quieres nacionalizarte española, amiga, estás en todo tu derecho. Muy bien, no, sigo siendo mexicana. Muchas gracias. Pues mejor retomamos nuestra lectura. También nos dice que las personas definen su identidad son íntegras porque son congruentes con lo que piensan, sienten, dicen y hacen. O sea, de una sola pieza, ¿no? Así es. Y si están de forma permanente en crecimiento y contribuyen activa y constantemente en que su nación y su grupo sea cada vez mejor, ¿no? Y así fíjate es. Que esto es lo que nosotros queremos aportar a la sociedad como este programa Misión Carácter y como gente que da las mesas de carácter, las mesas redondas, porque así creemos claro. que nuestro país se puede mejorar y poniendo un granito de arena a través de los valores, ¿no? Por supuesto. Reeducando en valores a la gente. Claro que sí, y bueno, de esta manera los seguimos invitando a que vengan aquí a las instalaciones de Casa de Cultura, de Artes y Oficios, donde impartimos todos los días las mesas redondas de Misión Carácter, en donde compartimos todos los días un valor, donde lo aprendemos, donde lo reaprendemos, y de esa manera también retomando nuestros valores, reafirmamos nuestra identidad como seres humanos, ¿no? Y bueno, sobre todo que acérquense a la Casa de la Cultura, porque de verdad es gente preocupada por que conozcas más de las artes, de los oficios, pero para mejorar, ¿no? Como por sociedad. Por supuesto, para mejorar nuestra comunidad. Así es. También nos dice aquí en Identidad que se construye y reconstruye a lo largo del tiempo. No es algo que permanezca igual o que se haya perdido, sino algo que debemos construir cotidianamente. De la identidad se manifiesta la cultura, palabra que proviene del latín colere y significa cultivar, porque conservamos la memoria que tenemos de nosotros mismos y de nuestra nación para proyectar el futuro que deseamos y saber cuál es nuestra participación en él. Fíjate, ¿no? O sea, debemos de saber de qué manera vamos a participar. Así es. En la sociedad que formamos, ¿no? Así es, amiguita. Y bueno, vamos a seguirnos identificando con nuestra música. Vamos a un corte musical y regresamos. No se vayan. Oh, primavera, con buen clima y vegetación. Cuánta historia, lucha y pasión, aventura grande y verdadera. A Nene Cuico, cuna de Zapata, el líder de la gran revolución. Amatlán, madre de Quetzalcóatl, pueblos mágicos con ilusión. Jutepec, Zacatepec, Mazatepec y Yautepec, lugares de belleza y esplendor. Puente de Ixtla, Yeca, Pixla, Huitzilac y Amacuzac invaden de armonía y resplandor. Por Morelos soy inspiración. Por Morelos. Misión carácter y con nuestro valor de identidad. Aquí nos dice que nos da como siempre pasos a seguir, ¿no es así, amiga? Sí, ¿qué tenemos que hacer para reforzar nuestra identidad, ¿no? Así es. Y bueno, ¿quieres continuar? Dice, para reforzar nuestra identidad es importante realizar acciones como las siguientes, ¿no? Uh-huh. Número uno, aprender a conocer mejor cuáles son mis habilidades, mis sueños, mi diseño, cuál es mi visión en la vida, ¿no? Qué importante es recuperar cuáles son mis habilidades, mis sueños, mi diseño y cuál es mi visión en la vida. Muy importante. El segundo punto nos dice ganar autonomía, que tengamos libertad de pensar, sentir, creer, expresarnos, en fin, de elegir sin dejar de considerar a los demás. Dice el número 3, ser humildes, para reconocer nuestros errores y debilidades y no justificarnos, sino atenderlos y superarlos para poder crecer, ¿no? El número 4 nos dice ser íntegros, no hablar mal de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestro país, ni de los grupos a los que pertenecemos. Y fíjate, esta parte es súper importante. Sí, no hablar mal de tu país, ¿no? Y hoy en día la queja por el lugar donde vivimos es interminable, ¿no? Así es. Yo sé, obviamente hay cosas malas que no debemos de permitir que sigan pasando. Así pero es. No podemos pisotear la tierra que es nuestra. Claro. No se puede escupir al cielo y no esperar que te caiga, ¿no? De regreso, dicen por ahí, ¿no? Así es. Bueno, dice, acercarnos más a nuestra familia inmediata y extensa. Recordar juntos las fortalezas, experiencias y anécdotas que tenemos. Aprender de lo bueno de los que ya no están con nosotros, ¿no? Así es, qué importante es recordar nuestros ancestros, qué nos dejaron, qué enseñanza nos dejaron y, ¿por qué no?, retomar todo eso, ¿no? Así es, ¿no?, recordar lo bueno, ¿no? Claro. También nos dice amar a nuestro país. No se valora lo que no se conoce. ¿no? Así es. Aprender de su historia y su cultura, el lenguaje que compartimos, nuestro patrimonio como son los recursos naturales, las construcciones, los valores y el carácter de la gente, su alegría y fortaleza. Y fíjate, México está tan lleno de lugares para visitar, tan vasto de lugares culturales, y a veces el sueño, digo, no está mal, o sea, qué padre que tu sueño sea visitar Europa, sea visitar Estados Unidos, Disneylandia, el mío también lo es, ¿no? Pero sí creo que también parte de tu sueño debe ser conocer el país donde vives, ¿no? Claro, es lo primero que tenemos que hacer. El estado, nada más el estado, ¿no? Así es. También nos dice que saber cuáles son nuestros derechos y deberes como ciudadanos y empezar por cumplir con lo que nos corresponde. O sea, tener una responsabilidad social. Así es. Eres mexicano, amas tu país, entonces ten una responsabilidad social de cómo vives, de cómo actúas, de cómo sales todos los días a trabajar, ¿no? Claro. Y bueno, nos dice que cuando conozco las fortalezas, los logros, los valores positivos y los celebro tanto en mí como en mi familia y en mi país, los reafirmo. Y ello me da seguridad y fuerza para defender lo que soy y lo que quiero ser. Y también me da las razones y la energía para corregir lo que está mal y así decidir mi futuro, nuestro destino. Cuando no participamos cumpliendo nuestros deberes y exigiendo los derechos, cuando somos pasivos e indiferentes y culpamos a los demás de los problemas, entonces solo tengo la nacionalidad. Si solo me estoy quejando de mi país, así entonces es. Solo tengo el nombre de mexicano, nada más ahí escrito en la credencial electoral, ¿no? Así pero es. En realidad no soy parte de, dice, es decir, un elemento jurídico que dice que nací en un país, nada más. Decido ser ciudadano cuando actúo, cumplo, soy honesto, me preocupo por los demás, soy sensible a las necesidades del otro, defiendo y exijo lo que es justo. Es cuando mi identidad, visión y realización personal se encuentran en un sentido mayor. Cuando así me ensucio es. Las manos. Por supuesto, por el país. Exactamente, por el lugar donde vivo, ¿no? Así es. Si trabajamos en reforzar nuestra identidad, entonces las personas tendremos mayor autoestima y seguridad. Aprendemos que el respeto significa cuidar el bienestar del otro y gracias a ello defenderemos y reconstruiremos lo más importante de una persona, una familia y un país, su identidad. Y bueno, también nos dice aquí, quiero que estas preguntas queden ahí en su mente y en su corazón y las contesten honestamente y nos dice, ¿de qué se siente orgulloso? ¿De su país y de su familia? ¿Qué te enorgullece, ¿no? De tu país, de tu familia, claro, ¿no? De tus raíces. Dice, su país y su familia, ¿de qué podrían sentirse orgullosos de usted, ¿no? O sea, es decir, si hoy le pusiéramos tu foto a la gente que te conoce, ¿qué dirían de ti? ¿De qué se sentirían orgullosos de ti, ¿no? Así es. ¿Tiene la nacionalidad o es ciudadano de su país? Entonces, reflexionemos en estas preguntas, amigos. Acuérdense de seguir practicando este valor toda la semana, este valor tan importante como es la identidad, ¿verdad? Que muchos pensarán sí. A lo mejor que no es un valor. Pero claro que es un... Y sobre todo entender, no está mal, no está mal mirar lo que no se quiere en tu país. Así es. Lo que no se debe de hacer es solo decirlo, gritar, hacer una marcha, si no estás dispuesto a hacer algo más después, si no estás dispuesto a tener acciones para entonces mejorar, ¿qué voy a aportar para entonces mejorar, ¿no? Claro, ¿qué semilla estoy sembrando para las futuras generaciones? Así ¿verdad? Es. Y bueno, nuestro pensamiento para reflexionar nos dice, tener una identidad mexicana significa dar dignidad a las relaciones humanas. Tener una identidad mexicana significa dar dignidad a las relaciones humanas. Y esto lo dijo Daniel Manrique, que es un artista plástico mexicano, ¿no? Así es. Acuérdense de practicar su valor, de qué manera piensen, con quién y cuándo. Entonces, ¿qué calificación se dan del 1 al 10? ¿Cómo han reconocido ya su identidad? Les invitamos a que lo sigan haciendo aquí en Casa de Cultura, ya en esta última semana, para que vengan y se den una vuelta y estos temas tan importantes que se están dando, bueno, que nos ayuden a reflexionar respecto a nuestra identidad. Así es. Y bueno, yo solo quiero comentar que escuchamos en el corte pasado una artista morelense, Alejandra Moreno, gran artista del estado, y bueno, la puedes escuchar gratuitamente en las instalaciones de Plaza Cuernavaca los viernes en la explanada al entrar. Puedes deleitarte con su voz y bueno, es solo comercial para que la busque también por internet, ¿no? Claro que sí, bueno, como decimos, recuperar eso tan bonito que tenemos en nuestro estado como es esta gran artista, ¿no? Así es. Bueno, amigos, nos despedimos ya casi. Les damos las infinitas gracias por escucharnos. Los invitamos a escuchar nuestras transmisiones diferidas de Misión Carácter. Y bueno, les damos las gracias aquí a nuestras amigas en Controles. Muchas gracias por estar aquí, por apoyarnos. Y por supuesto a ti, amiguita Cindy. Muchas gracias. Y recordarles que tenemos dinámica a través de Facebook por Transforma Tu Carácter y los links personales de Laura Romero y su servidora Cindy Pacheco en Facebook para ganarse estos pases y entradas a Bioparque Estrella. Así es. No se olviden de esta dinámica y aquí les entregaremos sus pases. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Siempre quema, de donde los mil colores yo soy, de la eterna primavera, desde el volcán bajo el valle, bajando la cordillera, navego por las barrancas y bajo a las arroceras. Hay caña, dulce de azúcar.